amar y ahondar. Si el cristiano quiere vivir una vida útil y victoriosa, debe profundizar cada día más y más sus conocimientos bíblicos. Para ello, le invitamos a escuchar al pastor Ernesto Uriegas, aquí en Cavar y Ahondar. ¿Qué tal, amigos? Me da mucho gusto estar con ustedes una vez más. Reanudemos el estudio del Evangelio de Marcos. Les invito a abrirlo en el capítulo 9, versículos 38 al 41. ¿Qué siente usted cuando se encuentra con alguien que dice que es cristiano, pero que es a todas luces diferente de los cristianos que usted conoce? A los cristianos no nos es fácil aceptar como cristianos a otros que lo son, pero que son fuertemente diferentes de nosotros. Eso se puso de manifiesto con los apóstoles. ¿Cómo sucedió eso? Pues bien, el Señor, de acuerdo con lo que estudiamos en los estudios anteriores, el Señor les enseñó que no está mal querer ser grande entre sus discípulos si entendemos lo que eso significa. Significa que aquel que quiere ser grande entre sus discípulos debe de comprender que será el más humilde entre ellos desde un punto de vista real y funcional, tanto así que viene a convertirse en el servidor de aún los discípulos más humildes de Cristo Jesús. Y el Señor les enseñó que no está mal querer ser grande entre sus discípulos, si entendemos que significa eso precisamente. Lo que pasa es que los discípulos habían estado discutiendo acerca de quién sería el más grande entre ellos, pero desde un punto de vista enteramente diferente, desde un punto de vista de tener poder y señorío sobre los demás. Ahora, cuando los apóstoles entendieron lo que Jesús estaba diciendo, se produjo un silencio muy incómodo. La enseñanza les estaba calando. ¿Usted sabe lo que pasa cuando estamos en un grupo y alguien dice algo que nos avergüenza? Se produce un silencio muy incómodo. Y entonces alguien trata de cambiar el tema. Pues eso fue lo que trató de hacer Juan el apóstol. Se sentía tan avergonzado como los demás. Y entonces, para cambiar el tema, dijo lo siguiente en el versículo 38. Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue, y se lo prohibimos porque no nos seguía. Al tratar de cambiar el tema, lo que el apóstol Juan le estaba diciendo al Señor Jesús era: los que no se identifican con nosotros no son tus discípulos. Obviamente habían encontrado a uno, como dice la narración, esto es alguien que no conocían, pero que con efectividad estaba utilizando el nombre de Jesús, porque Juan nos dice que echaba fuera demonios. Así que trataron de prohibirle que lo siguiera haciendo, porque no se identificaba con ellos. Vea usted, donde nuestra Biblia dice "y se lo prohibimos", realmente lo que Juan estaba diciendo era: y tratamos de prohibírselo porque no nos seguía. En otras palabras, trataron de prohibírselo, pero no les hizo caso. El principio que se descubre en las palabras del apóstol Juan es que no es nuestro consiervo el que no se identifica con nosotros. Obviamente habían tenido alguna dificultad en prohibir el uso del nombre de Jesús. Tal vez aquel hombre no les hizo caso. Era probable que de encontrarlo otra vez trataran de prohibírselo. Así que el Señor Jesús los instruyó. Y les dijo que los que se identifican conmigo son los consiervos de ustedes. Vean los versículos 39 y 40. Pero Jesús les dijo: no se lo prohibáis. Porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Los que se identifican conmigo son los consiervos de ustedes. Jesús les mandó no estorbar los esfuerzos de otros que laboran por él. Escuetamente les dijo: no se lo prohibáis. Y para esta prohibición de que no le prohibieran a aquel hombre seguir echando demonios en su nombre, les dio una razón general. Les estaba diciendo que el que lo invoca a él con autoridad está identificado con él. Debemos de darnos cuenta de que esto es verdad, porque el no creyente no puede invocar el nombre de Jesús con autoridad. Vean ustedes, invocar el nombre de Jesús no es cuestión de magia. En las palabras "en el nombre de Jesús" no hay automáticamente un poder mágico. El poder viene de una posición de fe. Déjenme darles una ilustración bíblica, precisamente. Se encuentra en Hechos capítulo 19, versículos 13 al 16. El apóstol Pablo había estado ministrando en Éfeso con gran poder, y algunos hombres habían visto el poder con que estaba ministrando y que utilizaba el nombre de Jesús para eso. Entonces Lucas nos dice en el versículo 13, pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús el que predica Pablo. Había siete hijos de un tal Ezeba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco, y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quién sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Esta narración nos muestra que no tiene autoridad con Jesús quien no reconoce su señorío, y que aún se arriesga utilizando su nombre cuando no tiene autoridad para hacerlo. Por otro lado, basados en esto, nos damos cuenta que quien con autoridad usa el nombre de Jesús, muestra por eso que lo conoce. Y también el Señor Jesús nos dice claramente que quien está identificado con él no habla mal de él. Por eso les decía a los apóstoles, dense cuenta que ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Esto está enteramente de acuerdo con la enseñanza del apóstol Pablo en 1 Corintios 12:3. Ahí nos enseña el apóstol Pablo que aquel que está identificado con Jesús no blasfema el nombre de Jesús. Les decía el apóstol Pablo a los corintios, por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Así que el apóstol Pablo les estaba diciendo, dense cuenta que el Espíritu Santo habita a aquellos que se identifican con el Señor Jesús. Y el Espíritu Santo no maldice al Señor Jesús. Y por otro lado, el Espíritu Santo es el que reconoce al Señor Jesús precisamente como Señor. Así que aquel que reconoce al Señor Jesús como Señor da evidencias de que se encuentra habitado por el Espíritu Santo, es decir, que es cristiano. El Señor Jesús les habló en función de un principio más particular que se encuentra en el versículo 40. Les dijo, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y lo que les estaba diciendo es que el que no milita contra sus siervos no es enemigo de ellos. No es posible tener una posición neutral acerca de Jesús. O son enemigos de Cristo o son amigos de Cristo. Pero es posible estar en transición acerca de Jesús, pasando de una posición de hostilidad o indiferencia a una posición amigable. Y por eso el Señor Jesús les estaba diciendo, los que no son nuestros enemigos son nuestros amigos. Y hablando de amigos, los apóstoles debían de darse cuenta que todo el que ayuda a un siervo de Jesús será ciertamente recompensado. El Señor se los dijo de esta manera en el versículo 41. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Todos nosotros estamos familiarizados con hombres y mujeres que aún no son siervos y siervas de Cristo, pero que casi están por serlo. En nuestro lenguaje normal les llamamos simpatizantes. Déjenme contarles acerca de uno que conocí en nuestra iglesia. Este hombre es un hombre joven, como de unos 30 y tantos años de edad. Este hombre se llama José Luis Ibarra. Pues bien, por años José Luis Ibarra respetó la fe de su esposa, que era miembro de nuestra iglesia. Todavía es miembro de nuestra iglesia. Insistió José Luis Ibarra en que sus hijos no faltaran a la iglesia. Obviamente se daba cuenta que era muy provechoso para sus hijos la enseñanza que allí obtenían. Inclusive José Luis Ibarra me pidió en diversas ocasiones consejo pastoral. La única diferencia en él es que no se entregaba a Cristo Jesús por medio de la fe. Después que yo dejé la iglesia, en noviembre de 1992, dejé de ser el pastor de esa iglesia. Después de que dejé la iglesia, José Luis puso su confianza en Jesús y hasta se ha bautizado. Obviamente era un amigo. Y a eso es a lo que se estaba refiriendo el Señor Jesucristo cuando hablaba en el versículo 41 diciendo: y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Hay simpatizantes que ayudan a los cristianos con gran misericordia simplemente porque son cristianos. Y el Señor Jesús está diciendo: de cierto les digo que no perderán su recompensa. Todo el que sirve a un cristiano por ser cristiano, ciertamente será recompensado. Aprovechando la digresión de Juan, que estaba tratando de cambiar el tema que los tenía a todos muy incómodos, Jesús aprovechó para enseñarles que todo el que se identifica con Jesús como Señor era su consiervo. Tal vez no los conocieran y fueran muy diferentes de ellos, pero las semejanzas pesaban más que las diferencias. Conforme la iglesia creciera, y déjenme decirles, iba a crecer tremendamente, más y más iban a encontrar discípulos de Jesús grandemente diferentes de ellos. La pregunta es, ¿los reconocerían como consiervos? ¿Los reconocerían como condiscípulos? ¿Los reconocerían como sus hermanos y parte de la iglesia, el cuerpo de Cristo? ¿Qué fue entonces lo que les enseñó Jesús? Les enseñó a los apóstoles que algunos de sus consiervos pueden ser muy diferentes, que a veces ni caminan con ellos, no caminan juntos, pero que si son siervos del mismo Señor, entonces son consiervos. Me dio gusto estar con ustedes, queridos amigos. Dios mediante, nos vemos en nuestro próximo estudio. Acabamos de ofrecerle un estudio bíblico que denominamos Cavar y Ahondar. Le agradecemos la atención prestada y le recordamos que el pastor Ernesto Uriegas volverá con otro capítulo cuando anunciemos Cavar y Ahondar. Hasta entonces.